poder conquistarla y decirle que yo me vuelvo loco por su amor. Han fallado mis tácticas para enamorarla. Entre más se resiste, más enamorado estoy. Intenté con flores y con cartas y otros detalles, pero nada. Decirle que yo me vuelvo loco por su amor.